se nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Buenos días, Antonio. Menos día. Buenos días, ¿qué tal estás? Bien. ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? Esa de... en la radio. En la radio. ¿Cómo se llama esta radio? Esa de papa. Échale papa. ¿Y nuestro programa cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Échale... Amena. Radio Almenara, muy bien. Y el programa se llama Échale... Papa. Échale papas, muy bien. ¿Y qué días venimos a la radio? Los viernes. Los viernes. ¿Y qué hora? ¿De 12 a...? A una. A una, muy bien. ¿Y con quién hemos venido hoy? ¿Con...? Sandra. Con Sandra... y Maraíta. ¿Cómo se llama él? ¿Jan? Pierre. Jean-Pierre. ¿Y tú? Antonio. ¿Antonio Diego? Morillo. Morillo, muy bien. Y llorarán poniéndote la cara buena, y cuando lo hagan aprieta y nunca tenga pena. Hacer una cortometraje. Vais a llamar Vida. E vos ides ser os protagonistas. ¿Qué ves en esa mirada? ¿Cómo te ves? Va, normal. Normalito. ¿Tú sientes que hay a gente que tienes que demostrar algo? Sí, sí. Yo estoy segura que hay mucha gente que piensa que ellos no son capaces de hacer lo que están haciendo en esta curta, ¿no? Aprender un texto, grabar, meterse en una piel de otra persona. Si consigues que solo en 30 segundos algunos que estemos aquí teñamos medo de ti, está o objetivo conseguido. Estuve estudiando por la noche también, El papelito, el dichoso papelito. Y soñé con el dichoso papel. Dichoso papel, Joda. Toda la noche, Solo se tiene miedo a que no se ve, ¿no? O que se intúe o que piensas que existe pero sin ver. Cando as cousas se ven cambia a concepción, esta xente son maravillosos. Vas a enamorar deles seguro. Isto cámbiame e transfórmame. Teño ganas de ir a coñecelos despois. Sabes, non nos vira, non vi o que sufriron, non vi o que pasaron. Si fose entrenador de fútbol, se lo pondría al equipo que fose a jugar na final. Me parece que ese espírito de unión, de sacar adelante algo, de quererse, de querer, de tener amor hacia algo, me parece algo muy positivo y de lo que tenemos que aprender. Así se presenta Más Cabida, documental dirigido por Rubén Ríos, que aborda el mundo de las personas con discapacidad intelectual con la misma sinceridad con la que ellos afrontan sus vidas. Para acercarnos a su realidad, tenemos hoy en el estudio a su director Rubén. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Muy buenos días, Jean-Pierre. ¿Cómo estás? Bien. Yo también. ¿Qué es para ti Más Cabida? Pues mira, para mí Más Cabida es lo que estoy viendo aquí. Es decir, vuestras ganas de trasladarle al mundo a través de las ondas que sí que se puede. Y entonces, pues, yo lo que intenté es trasladarlo a través de la imagen. Durante 2 años y medio, que duró todo el proceso, pues estuve grabando la realidad de personas como vosotros, que en el día a día pues tenéis un poco más dura la realidad, pero que cuando se os da la oportunidad pues nos sorprendéis como estáis haciendo. ¿Qué cuentas en Más Cabida? Cuento la realidad, el amor, la energía, los problemas y sobre todo los miedos a los que nos enfrentamos el ser humano en general, pero acercándonos un poco más de cerca al colectivo de las personas con diversidad funcional o con discapacidad. A raíz de ahí, pues traslado la realidad del cine, técnicas de memorización, improvisaciones, todo lo que nos regala el cine, que es un medio, valga la redundancia, mediático, y entonces pues aprovechamos todos los aprendizajes del cine para incluir social y laboralmente a las personas con discapacidad, y es lo que intentamos pues contar en ese documental y en ese cortometraje. ¿Se trata de su proyecto más personal? Sí, es un proyecto personal, es un proyecto vital. Date cuenta, Jean-Pierre, que yo empecé con esto en el año 2012 y aquí sigo, ¿no? Hablaba ahora con Javi, un poco vuestro líder, y le decía que, claro, cuando llegas al ámbito de la diversidad, pues es difícil llegar si os escuchamos e irnos, ¿no? Es decir, es algo que tú dices, ¿y por qué sigues? Y dices, no sé, no lo sé explicar, pero hay una fuerza mayor que te hace continuar, sobre todo por lo mucho que no sois ni mejores ni peores que otras personas, pero sí nos enseñáis muchísimo. Y a mí me gusta aprender en la vida, Jean-Pierre. Lo más interesante de la vida creo que es el aprendizaje que en el día a día recibes, porque ese aprendizaje, a ti te pueden sacar tu camisa, te pueden sacar los cascos que llevas en las orejas, pero hay una cosa que no te pueden sacar, que es lo que aprendes cada día, ¿no? Y entonces yo sigo en este mundo, en el ámbito de la discapacidad, porque soy un egoísta, ¿qué te parece? Es decir, como soy un egoísta, pues sigo aquí porque me gusta aprender y me gusta todo lo que me dais. ¿Cómo ha sido el proceso del rodaje? El rodaje ha sido complicado, ha sido muy difícil. Con esto no quiero quejarme, pero sí es cierto que es complicado porque realmente trabajaba con tiempos distintos. Nos costó más, por ejemplo, que los actores y actrices interpretaran, pero a veces lo que cuesta más después es más gratificante y el público lo valora más y tiene más emoción. Entonces el rodaje, tengo que decir que fue más duro de lo que tenía pensado, y en algunos momentos no lo disfruté, ¿no? Es decir, porque la responsabilidad de conseguir el objetivo de grabar lo que estamos viviendo, por ejemplo, esta mañana aquí, y que la sociedad que está ahí fuera, que muchas veces os excluye, pero yo creo que la sociedad muchas veces no se excluye por maldad, os excluye por desconocimiento, ¿no? Y entonces proyectos como lo que estáis haciendo aquí en Radio Almenara, en Más Cabida, lo que hacemos es trasladar otra realidad para darle conocimiento a la sociedad cada vez que os tiene de frente. ¿Cómo es rodar con personas con diversidad? Pues mira, es igual que grabar con personas que no tengan discapacidad, pero son otros tiempos. Y entonces lo que te comentaba antes, cuesta más, pero es todo más gratificante después cuando se consigue. Es como si tú tienes un objetivo y te cuesta, pero a través de esfuerzo, de trabajo, tú hablabas igual el primer día de radio que hoy, a que hoy hablas mejor. Sí. Y estás más tranquilo. Y estás más tranquilo hoy que el primer día. Sí. Claro, pues entonces desde ese punto de vista, pues a mí me pasó lo mismo. ¿Qué dificultades te has encontrado? Pues emocionales. Era una rodar este documental y este cortometraje, pues era una noria emocional todos los días. en algún momento también dificultades económicas, porque bueno, la empresa, la productora que ha llevado a cabo esto todo, Claqueta Coqueta, pues es una productora pequeñita, pero creíamos mucho en lo que estábamos haciendo y ahora pues es muy gratificante todo lo que nos está pasando, porque todas esas dificultades le dimos la vuelta a la tortilla y la reconvertimos en cosas bonitas y cosas que merece la pena vivir. ¿Tenías experiencia previa con la diversidad funcional? Pues a ver, Sandra, yo creo que no, es la gran pregunta, ¿no? Todo el mundo me pregunta si tengo algún familiar con discapacidad y no. Sí es cierto que yo estuve en Galicia durante 9 años en una serie de televisión como actor. Era, podríamos decir que era la versión de Cuéntame en Galicia. Yo hice durante muchos años del Hijo de los Alcántara, ¿no? Y en esos 9 años conocí el mundo del audiovisual de cerca. Y cuando te conviertes en una persona conocida, en este caso en la comunidad, pues tienes que aprovechar todo eso, desde mi humilde opinión, para facilitarle la vida a las personas, porque las personas te dedican cada día de la semana cuando estás ahí en televisión a verte. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo devolver todo lo que me está dando a mí la vida? Y fue cuando realmente nace la idea de hacer algo por las personas. No creo que haya hecho algo bueno ni malo, ni ninguna obra de caridad, ni mucho menos, pero sí hemos enfocado pues la creatividad donde en nuestro país, por aquel entonces, cuando arrancó esto, aún no se hablaba desde el punto que se habla hoy de cine y discapacidad, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde nace todo, pero no tenía ningún contacto con la discapacidad, a no ser en esos lugares, fundaciones, asociaciones, que durante esos 9 años, cuando era conocido, fui a colaborar pues en una emisora de radio, en una gala X para hacer una presentación, y ahí os conocí más de cerca y fue donde empecé a valorar la idea de llevar un proyecto de imagen y discapacidad. ¿Cómo es la imagen que se da de la discapacidad en el mundo audiovisual? Yo creo que esa pregunta me la tendríais que responder vosotros a mí, porque creo que sabéis mejor de eso, ¿no? Al fin y al cabo, los que en muchos casos estáis excluidos sois vosotros. Yo te diría que estamos avanzando bastante. Creo que con la película Campeones es un ejemplo de visibilización, es un ejemplo de sensibilización, y Máis Cabida pues da otro paso, que es la normalización y cómo a través del día a día vuestro, de la verdad, llegamos a un proyecto de ficción, ¿no? Entonces yo creo que España ahora tiene la oportunidad de conectar estos dos proyectos y hacerle ver a nuevos directores, directores nobles y directores consagrados, que el ámbito de la discapacidad es un ámbito que está deseando de que le ofrezcan proyectos, que está deseando de que nos abracéis, ¿no? Yo creo que en muchos casos el no conocimiento, como decía antes, hace que os estemos perdiendo, y yo creo que hemos dado un paso importante, pero esto no puede ser una moda pasajera, hay que seguir y estamos en el buen camino, pero queda muchísimo por hacer. ¿Es difícil ir más allá de los tópicos? Claro que es difícil. Era el miedo que yo tenía. Sandra, en todo este proyecto, antes de estrenar, tenía muchísimo miedo, porque incluso mi entorno me decía, oye, ¿y cómo vas a llevar esto? ¿Qué necesidad tienes de meterte ahí? ¿No puede pensar la sociedad que te aprovechar de ellos? ¿Y sabes qué pregunta le hacía yo? ¿Y por qué no me puedo aprovechar de ti? ¿Por qué crees que voy a llegar al mundo de la discapacidad? ¿Qué tienen ellos o qué tienes tú que no tenga yo? Creo que muchas veces es falta de no saber interpretaros, ¿no? Yo creo que sois más ricos emocionalmente que nosotros, entonces muchas veces, como nosotros entramos en una vorágine de este horario, esta hora, tengo que llevar a mis hijos a esta hora, tengo que recoger el coche, tengo que tener el mejor móvil. Entramos en una vorágine tan destructiva que no valoramos las pequeñas cosas. Y en esa vorágine, conocer a personas como vosotros a mí me ha hecho valorar otras cosas que antes no valoraba. Por lo tanto, he ahí donde creo que aprendí yo mucho más de vosotros que lo que yo he podido enseñar. Y sí, hay muchísimos tópicos, muchísimos. Y creo que hay que destruirlos. ¿Y sabes cómo se destruyen esos tópicos? Escuchándoos. Es decir, el guión de vida salió a la luz después de que los actores y actrices con discapacidad lo vieran y se sintieran identificados en él. Yo nunca voy a hacer un proyecto en este ámbito muy delicado que vosotros no digáis, esa es nuestra realidad, eso es lo que nos pasa, porque si no estaremos trasladando un mensaje equivocado. ¿Qué es la metodología DIN? Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Me alegro. Pues mira, DIN es dar un paso más, ¿no? Yo creo que cuando la gente ve más cabida y vida, queda impactada y quiere más, ¿no? Es como cuando comemos un plato y está muy rico o vemos algo que decimos, ¡oh, quiero más! Entonces es lo que le pasa a la gente y al espectador cuando ve nuestra película. Entonces ahí es donde nace la posibilidad del trabajo que yo hice y mi equipo durante el documental, trasladarlo a papel. Y que cuando nosotros no estemos, pues muchas más personas puedan beneficiarse del trabajo que nosotros hicimos, aportándole la formación del cine a un colectivo de personas con discapacidad y todo lo que ellas y ellos nos han enseñado a mi equipo y a mí. Entonces ahí es cuando nos enteramos que Fundación 11 saca unos proyectos anualmente que es para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en el ámbito social y laboral. Y dijimos sí, porque en base a nuestro proyecto no presentamos un método que se llame DIN, donde trabaje todas estas competencias a través del cine y a raíz de ahí creamos un nuevo proyecto. Y nace DIN, Disability Inclusion Methodology Movie Base. Sí, y entonces pues es como nace este proyecto. Nos vamos a ir ahora a Sevilla a trabajar con autismo, en Madrid trabajaremos con trastorno mental, en Barcelona trabajaremos con sordera, en Salamanca trabajaremos con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, y en Vigo, Galicia, con discapacidad intelectual. ¿En qué consiste? Pues trasladaros todas esas realidades, esos conocimientos que acabamos adquiriendo los actores y actrices, es decir, cómo expresarse mejor en público, cómo interpretar personajes, cómo aprender un guión. Al fin y al cabo, a algunos y a algunas les valdrá para encontrar su camino en la interpretación, pero tampoco ese es nuestro objetivo básico, sino daros competencias transversales para vuestra comunicación, que es lo que estáis haciendo aquí. Es decir, cuando nos ponen un micro delante, hay la necesidad de expresarse bien, de expresarse mejor, nos relacionamos, empatizamos más con el equipo, con el grupo, creamos un equipo que es tan importante y trabajamos con una gran palabra que es la empatía. Entonces eso es un poco lo que es el método DIN, utilizar todas esas sinergias del cine para ponerlas a vuestra disposición y a raíz de ahí acercarnos a cada discapacidad desde un punto de vista y desde un objetivo distinto, porque no es lo mismo la discapacidad intelectual que la parálisis cerebral, que el autismo. Estamos hablando de realidades distintas y tenemos que crear el proyecto más potente a nivel mundial y que nazca en España, donde cuando la gente vea esto diga, mira, es que hay un proyecto que ha nacido en España donde un día le entrevistaron unos magníficos periodistas en la radio Almenara, que tienes que escuchar esa entrevista y ver de qué va esta metodología. ¿Qué te parece? Bien. Genial. ¿Qué proyección tiene esta metodología? Pues a nivel estatal, ahora pues nos vamos a ir a todos esos sitios que te nombré antes y la proyección hay que trabajar mucho para que realmente cumpliera el objetivo que mi equipo, tengo un equipo de educadora social, pedagoga, psicóloga y profesionales del ámbito creativo en el cine. Y entonces pues el objetivo y el potencial es brutal y ahora tenemos que trabajar para que cada día sea mejor. ¿Qué experiencia te llevas de todo el proceso de Más Cabida? Pues conocer un colectivo y en la sociedad hay temas tabúes y hay otros temas que no son ni tabúes. Y creo que en el ámbito de la discapacidad hay tabúes, pero después hay otros temas que nunca se han tocado, que si nacen en nuestro documental, no nacen, están. Y nosotros supimos plasmarlos a través de la imagen. Por lo tanto, yo creo que eso es lo interesante y lo sorprendente y novedoso de todo esto. El pasado 27 de septiembre se estrenó Más Cabida en Madrid en los cines de Callao. ¿Cómo fue? Uf, fue uno de los días más importantes de mi vida. Porque ver todo lo que tú pensaste en tu casa, lo que llevaste a cabo, que llenar un cine como Callao, que es una sala mítica, que en 48 horas se llene la sala, que 400 personas pues no puedan acceder, porque realmente Vida y Más Cabida es una bolita de nieve que está bajando por la montaña. Y entonces pues fue muy, muy gratificante, Margarita, y nos ha dado ese impacto. Y nosotros queremos llenar teatros para que se nos escuche, para que se vea nuestro trabajo, porque estamos trabajando desde un punto, no sé si mejor ni peor, pero sí distinto. Entonces ese día digamos que encendimos la mecha aquí en la capital. Con todo el material de Más Cabida, decides hacer un corto vida. ¿Cómo surge esto? A ver, concretamente con todo el material, Vida nace después del documental. Evidentemente nosotros íbamos a ensayar para hacer Vida. Pero cuando nos encontramos con vosotros, que sois unos cabroncetes en muchos aspectos de la vida, pues digo, ¡guau! ¡Qué fenómenos y fenómenas!, ¿no? Entonces a raíz de ahí es cuando me sorprendéis, cuando me empezáis a enseñar más y me dais un bofetón de realidad en toda la cara, placa. Y entonces digo, ¡buah! ¿Y cómo canalizamos todo esto? Y entonces es cuando grabamos el documental. Y después en el día a día, mi equipo y yo íbamos viendo los temas que más os preocupan. La sobreprotección de vuestros papás, el tema de la sexualidad, el tema de tener pareja, de no tener pareja, todas esas cosas que nos preocupan a todo el mundo. La pérdida de la figura materna, que a veces no nos dejamos decidir nada, no sabemos cómo miraros. Entonces, todo eso que me estás haciendo tú con la cara en plan, mira este, cómo lo ha pillado, pues me lo habéis trasladado todos y todas vosotros, ¿no? Se ríe. Y entonces ese legado que habéis dejado en mí, pues es el que yo tengo que contar ahora. Y a raíz de todas esas vivencias es después cuando nos vamos a hacer el guión y nace Vida el cortometraje. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando con Rubén sobre el documental Vida. A cultura e a arte son moi necesarias. Pero nestes tempos que corren hai cousas máis importantes. E artistas, artistas de verdade, artistas somos todos. Pablo, estou tan orgullosa de ti. Eu de ti. Dixetes iso a túa nai? Non, aínda non. Queres contarme o que pasa ou prefires prolongar o misterio? É cousa de Pablo. É a primeira vez que escoito ese nome. Cando alguén como a ti quere algo, acaba conseguindo. A vida, Pablo, está feita para xente como a ti. A irmá volveuse tola e foise da casa. Como? Di que está enamorada. E vai vivir cun home. Pablo. Dime. Ti coñeces algún Federico? Non me chames fillo. Prefiro que me chames Pablo. Lucy, eu creo a tu irmá. Non lle vou fallar, de verdade. Seguimos con Rubén. Antonio, le querías hacer una pregunta a Rubén, ¿verdad? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Manacoto? ¿Qué nos quiere contar el corto? Pues nos quiere contar la realidad que vivís y sobre todo yo centré, Antonio, la historia de ficción partiendo de la realidad de la que viví en el documental. El otro día varios profesionales como Agustín Almodóvar, José Mota, Fernando Navarrete, cuando vieron el proyecto, dicen que hemos creado un nuevo formato utilizando dos, el documental y el cortometraje. ¿Por qué te explico esto? Porque realmente para mí era fundamental conoceros a fondo para como director contar una historia donde realmente cuando el espectador la vea, entretenga, sensibilice, pero que demos un paso más. He ahí el método, ¿no? Entonces, yo creo que lo hemos conseguido, Antonio, porque lo que cuenta el corto es la historia de Óscar, un chico con discapacidad intelectual, y Mónica, una chica con discapacidad intelectual, donde se mueven entre el emprendimiento, el ámbito laboral de querer dar pasos, y el amor, ¿no? Y creo que son dos temas que a veces os lo complicamos mucho ahí fuera, Antonio. Tanto a la hora de daros trabajo, a la hora de permitiros que tengáis pues pareja en muchos casos, pues no es que no se ve bien, ¿no? Y aunque nadie lo dice, es verdad, lo vemos incluso raro. Y yo creo que estos trabajos lo que pueden hacer es hacerle cambiar a la sociedad un poco el chip de veros, de relacionarse con vosotros y que en muchos casos cambien esa parte que creo que es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Se llama así. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues mira, porque es un proyecto vital para mí. Por lo tanto, hay un dicho que es que la realidad supera la ficción. Por lo tanto, le llamamos Más que vida, que significa más que la vida. Y el cortometraje le llamamos vida, porque mira, en la vida hay rencor, hay cosas bonitas, hay amor, hay cosas feas, hay encuentros, desencuentros. Y en mi cortometraje hay todo eso. Por lo tanto, no creíamos mejor nombre que Vida y Más que vida. Y a mí este proyecto me cambió la vida, personal y profesionalmente. Por lo tanto, no tenía mejor nombre que vida. ¿Qué hay de realidad y qué es ficción en vida? Pues mira, la ficción yo creo que es porque es un cortometraje, pero lo que pasa en vida, recuerdo que cuando Óscar estaba preparando el papel, cuando leyó una de las tramas que estaba en el guión, me dijo, caray, esto me ha pasado a mí en la vida real. Y yo no sabía nada de la vida personal de Óscar. Lo conocía él, pero no sabía su entorno más cercano, cómo había sido su vida. Entonces quiero decir que la realidad está El otro día un gran director de este país, Norberto López Amado, decía que después de ver nuestro proyecto podía decir que captamos la verdad a través del objetivo. Entonces es que la realidad está latente, si no, no hubiésemos llegado hasta aquí. ¿Qué te empuja a realizar estos proyectos con personas con discapacidad? Pues lo que os comentaba antes un poco, mi relación en distintos lugares, en distintas asociaciones durante esos 9 años como persona pública, que vi una realidad y una verdad que yo quería contar a través de lo que creo que sé hacer mejor, que es la imagen, y es ahí donde nace. ¿Cómo valoras esta experiencia? Magnífica, espectacular, sorprendente, cambiante, enriquecedora. Puedo seguir así toda la mañana. ¿Cuáles han sido tus influencias a la hora de enfrentarse a la puesta? A ver, a la puesta en escena, dices, claro. Pues mucho miedo al principio, como os decía antes. Porque tengo que ser sincero. Yo pensé que el nivel de interpretación que hay en el corto, que no lo iban a conseguir. Y entonces, pues cuando yo veo que traigo un equipo profesional a grabar el cortometraje y veo toda la realidad, lo que Óscar ha trabajado, lo que Mónica ha trabajado y los demás, digo, wow, que cuando vean el corto no van a decir, pobrecitos, lo intentaron. No, van a decir, wow. Qué pasada si le damos la oportunidad. Y ese era mi mayor objetivo cuando nos enfrentamos a todo esto. ¿Qué te ha aportado los protagonistas? Pues el abrazo más dulce y más sincero que he recibido, evidentemente, después del de mis papás y el de mi familia, ha sido el de Óscar. Entonces diríamos que los protagonistas, Óscar me ha aportado ese abrazo de... Yo os recomiendo ver el documental y el cortometraje porque os vais a sentir tremendamente identificados. Podréis verlo el 23, 24 y 25 en la sala Artist Metropol. El viernes 23 es a las 6 y el sábado y el domingo es a las 8 respectivamente. ¿Por qué recomiendo ver este proyecto? Porque ahí vais a ver por qué yo hoy estoy aquí. Porque en el último abrazo de Óscar del documental es como que hemos abierto una ventana, que ha entrado la luz y que yo no podía irme de esto después de abrir esta puerta. Y Óscar en ese abrazo como que me deja un legado que tenemos que comunicar a todo el mundo, ¿no? Y he ahí lo que me ha aportado este proyecto y los protagonistas. Y Mónica, pues, ¿qué te voy a decir? Mónica es la sonrisa de las que veo aquí, vuestras sonrisas, de verdad, de fuerza, de que hay que darle tiempo a lo verdaderamente importante. Y entonces eso es lo que me han dado los protagonistas. Después Rosa, otra de las protagonistas, me ha dado... ver la vida desde un punto de vista y desde un sentido del humor que yo antes no la veía y eso que no la veía y eso que soy un tío bastante optimista, me han regalado muchas cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un guión teniendo actores con discapacidad? Pues lo que os decía antes un poco, es decir, yo me fui al formato, no me fui a otro formato porque yo veía necesario, en el momento que conocí de cerca esos ensayos, vi necesario que yo tenía que trasladar lo que vosotros decíais, no solo lo que yo quería contar a través de un guión escrito. Y entonces a raíz de ahí es cuando nos damos cuenta de lo impactado que yo estaba, mi equipo se da cuenta de todo lo que empezaba a fluir y a raíz de ahí pues yo creo que tenemos que ir a la verdad y a través de la verdad construir todo lo que nos regaláis. ¿Cómo ha sido el casting? Pues mira, el casting para ellos, yo siempre digo que aquí los papeles protagonistas no los di yo. Los dieron ellos con su trabajo, con su compromiso y sobre todo con su ayuda al compañero que está en el documental. Entonces el casting después, lo que sí hice es que Óscar, Mónica, los chicos y chicas con discapacidad intelectual de este proyecto, ellos fueron los que eligieron a los secundarios que se ven en el documental. Hubo un casting donde ellos decidían, eso fue impactante porque avanzamos mucho cuando ellos vieron que lo que decían ellos era lo que iba a pasar, ¿no? Entonces el casting fue muy gratificante. ¿Con qué apoyos habéis contado para la elaboración de este proyecto? Vale, mucha fe, muchas ganas, un poquito de aportación económica por parte de la administración y de empresas privadas, pero sobre todo estos proyectos, si no trabajas sin esperar nada a cambio, no se consiguen. Quiero decir, hay un motor que te mueve, que dices tú cuál es y no encuentras cuál es, pero está. Es decir, no sabría cuál ha sido el secreto para conseguir este proyecto. Lo puedo verbalizar, pero en el fondo no podría expresarlo en palabras. Lo llevo dentro y lo intento trasladar a través de la imagen y está en el corto y en el documental. ¿Hay algún detalle en concreto que te gustaría que la gente no pase por alto cuando vea Vida y Maesca Vida? Qué buena pregunta, Sandra. Cuando vea Vida y Maesca Vida, yo lo que pido a través de aquí es que vuestras familias, que vosotros, que todas las personas que día a día disfrutan la discapacidad. Y no digo, vamos a sacarnos el cliché de qué desgracia, qué pena, porque eso nos destruye a todos. Entonces, todas las familias que disfrutan y que evidentemente tienen sus momentos duros, pero como todos, de la discapacidad, que le den la oportunidad a este proyecto. Porque nos estaréis diciendo primero a los que hemos arriesgado y apostado tanto, no por vosotros, sino por la vida, por proyectos distintos, que sigamos en este camino. Entonces, desde aquí pediría que fueseis esos días a verlo al cine, porque eso nos va a ayudar muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de proyectos y que personas como vosotros seáis los protagonistas de historias que la sociedad necesita. Es decir, necesitamos de vosotros y de vosotras para arrancar un nuevo camino que se ha empezado a andar. ¿No lo sabes de Freddy Leis? Es la canción que habéis elegido para la banda sonora, para el documental. Cuéntanos un poquito, ¿por qué esta canción? A ver, para la banda sonora del documental es de Daniel Minimalia. La banda sonora del cortometraje Vida es de Freddy Leis. La frase, Javi, es brutal, tú no lo sabes. Volvemos al principio de la entrevista. Yo creo que actuamos en este ámbito muchas veces por desconocimiento. Entonces, si tú no lo sabes, tú vas a cometer errores. Si tú no lo sabes, pues no vas a saber cómo actuar en muchos casos. Entonces, hay otra parte de la canción que dice, si me dedicaras tiempo, poder volar a tu lado, que tú me dieses alas. A veces, pues nosotros al ámbito de la discapacidad le tenemos que dar, pues, ponerle alas, ponerle movimiento, ponerle otras cosas que ellos no pueden hacer. Pero después hay una fuerza que hay ahí que ellos tienen que nosotros no. Y entonces yo veía que esa canción de Freddy Leis, pues es la que tenía que ir en este proyecto. Bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a poner ahora, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a poner la canción para que los espectadores puedan escucharla. Y cuando volvamos, contactamos con Óscar, que hemos estado antes hablando con él, uno de los protagonistas de Maesca Vida y de Vida. Y, por supuesto, invitamos a Rubén para que se quede lo que quede de programa y pueda intervenir también. Descubrí la forma de verte y tú no lo sabes. Te miro cuando me miras y tú no lo sabes. Si te callas te oigo y tú no lo sabes. Te beso a escondidas y tú sabes. Y tú, tú no lo sabes. Pero no, tú no lo sabes. Estuve en tu vida y tú no me encontraste. Bebí de aquel vaso vacío que tú me dejaste. Soy la luz que te alumbra y tú me apagaste. Recorro tu cuerpo en silencio sin despertarte. Y tú, tú no lo sabes. Pero no, tú no lo sabes. Y cantarte canciones de amor no sería imposible. Tus ojitos, con solo nombrarte. Al otro lado del teléfono tenemos a Óscar Rodríguez, uno de los actores de Más Cabida y protagonista de Vida. Buenos días, Óscar, bienvenido a Échale Papas. ¿Es la primera vez que te pones delante de una cámara? Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar como actor en este proyecto? Pues mira, ha sido una de las mayores oportunidades que la vida me ha podido dar, porque ha sido como abrir una puerta hacia un pasado y abrir una puerta hacia un futuro, en donde ha sido una experiencia de la muy muy bonita, muy gratificante, y espero que siga por mucho tiempo esta experiencia y esta oportunidad. ¿Qué sentiste al saber que eras uno de los protagonistas de Vida? Pues no me lo creía desde un principio. Yo pensaba que no me iban a coger como protagonista de Vida, Más Cabida. Pensaba que bueno, que iban a coger a otro de mis compañeros. De hecho, yo apostaba por otro compañero mío que fuese el protagonista, pero bueno, después tuve la suerte de que me escogieron a mí. ¿Cómo te preparas el personaje? Pues cuando me dieron, cuando empecé a mirar así los papeles que me dieron, como los personajes que había, a mí me dijeron que estudiase el personaje de Pablo. Y nada, recuerdo que me dieron el papel y llegué a casa y empecé a echarle así un vistazo y a estudiarlo. Y recuerdo que estuve desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana delante del espejo en el baño y estudiándome el personaje. Y después yo me sentía muy, muy identificado con el personaje de Pablo. Entonces, pues no me costó así un poquillo estudiarlo, pero al final lo conseguí. ¿Cómo era un día de rodaje? Bueno, yo recuerdo que así, bueno, era así un poco así durillo, porque bueno, tú tenías que salir así junto a tus compañeros a intentar mostrar lo que era el personaje, después todo lo que habías estudiado, pues interpretarlo delante de tus compañeros, delante de Rubén. Y nada, y bueno, pues yo recuerdo que salíamos así, salía uno, por ejemplo, nos ponías en una situación, Rubén, en la que pues hablábamos entre nosotros, con los personajes, interpretábamos. Después, mis compañeros también recuerdo que hablaban así delante de un espejo, memorizaban también delante de un espejo. Y nada, pues después también hacíamos estudio en el aula, estudiábamos así lo que eran los personajes, y luego Rubén nos sacaba así al centro del salón para interpretar y para saber estudiar y cómo interpretarlo, lo más cosas así difíciles, cómo gesticular esas cosas. ¿Cuál era tu mayor preocupación a la hora de rodar? Mi mayor preocupación era que el público no aceptara los personajes nuestros, porque yo tenía mucho miedo, sobre todo también por mi físico, porque yo soy una persona así, bueno, soy así alto y luego soy así muy muy muy grande, me refiero a que soy así muy muy gordo. Entonces, pues mi compañera, que hace de Elena, pues es más bajita. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando rodaba y luego me veía en la cámara, pues me veía como el Rec y Fiona. Yo me veía como el ogro y yo veía a mi compañera como la princesa Fiona. Entonces tenía miedo de que la gente pues no lo aceptase o que no lo viera bien por el tema del físico, porque yo era muy grande y Mónica era muy muy muy muy pequeña. Entonces tenía miedo de eso. ¿Qué ha sido lo más difícil de actuar? ¿Lo más difícil de actuar? Bueno, yo recuerdo que la prueba que más me costó hacer en el tema de grabar fue cuando le quería dar un... Bueno, cuando abrazaba a Mónica, le quería dar un beso. Pues eso fue lo que más me costó. Lo que más me costó, para mí fue lo más difícil. ¿Cómo es trabajar con Rubén? Pues una experiencia también muy gratificante, porque aparte de los actores y actrices que también estaban con Rubén, pues Rubén nos trataba con mucho cariño, mucho respeto, con mucho amor y mucha paciencia, ¿sabes? Entonces, pues, fue, no sé, algo como... Trabajar con él fue algo inolvidable, porque nos trataba, no sé, con mucho cariño y mucha paciencia. Y tanto él como los actores y actrices que estaban con él, maquilladores, maquilladoras, también los de grabar, los que sujetaban las cámaras y eso... Fue una experiencia maravillosa, o sea, nos trataron muy bien todos y con Rubén también muy bien. Genial. ¿Os metía mucha caña Rubén durante el rodaje? Bueno. Sí, Óscar, habla. Di si os metía caña, claro que sí. Bueno, sí, un poco, pero no sé, yo... A ver... Yo creo que él hacía bien en meternos caña, porque jolín, era la prueba de nuestra vida. Claro, era una prueba que jolín, supongo que él también quería que saliese todo bien, entonces yo creo que en ese sentido, pues si nos daba caña pero yo no lo veía como que nos diera caña, yo lo veía que él hacía su trabajo y que nosotros teníamos que desempeñar también el nuestro. O sea, que fue una, no sé, yo no lo veía como que nos hice mucha caña. Yo veía que cada uno tenía que hacer su papel y nada, él estaba ahí para corregirnos, si lo hacíamos bien o lo hacíamos mal. Entonces yo no lo veía así como mucha caña. Yo lo que... Hola, Óscar. Hola. ¿Cómo estás, cariño? Bien. Me alegro. A ver, el tema es que si la palabra caña es exigirle, Sandra, yo sí les exigía. Eso fue el éxito de este proyecto. Pena, cero. Trabajo, todo. Entonces, si hay algún día, porque que te diga Óscar, Él no estaba todos los días igual. Hay días que hacía que trabajaba más, como yo. Hay días que trabajaba menos. Había compañeros y compañeras de ella que llegaban al ensayo sin aprender el personaje. Tengo que decir de Óscar, por eso os decía antes que la decisión de ser protagonista no la tomé yo, la tomó Óscar con su trabajo y su esfuerzo. Entonces, ¿quiere decir que los demás sean peor o mejor que Óscar? No. Pero quiere decir que los demás, a lo mejor en algún momento, no se esforzaron tanto como Óscar en este caso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que realmente yo les exigía muchísimo, porque yo no quería que cuando la gente viese el corto, pues dijesen, ah, que Óscar, vaya, mira el gordito, qué interesante lo hizo, pobrecito. No, la gente cuando ve ahora Vida dice, caray con Óscar, madre mía, en la secuencia con Javier Gutiérrez, pues qué personalidad, qué normalidad, qué fuerza. Y eso es el objetivo, que a mí no me valía que ellos no pudiesen llegar al objetivo porque ya me lo habían demostrado. No es que yo les exigiese nada que yo viese que no podían conseguir. Entonces, evidentemente, sí les exigí mucho, y si exigirles es darle caña, Sandra, les di mucha caña. ¿Cómo es trabajar con actores de la talla de Javier Gutiérrez o Cristina Castaño? Pues ha sido, bueno, al principio un poco así intimidante, así, porque ellos ya son actores y, bueno, Cristina Castaño ya también es actriz. Yo veía así algunas veces a Cristina Castaño en la serie de La que se avecina, y a Javier Gutiérrez en la serie esta de Águila Roja, también lo tenía visto algunas veces. Y bueno, siempre impacta trabajar con ellos, porque dices, guau, que unos actores vengan así a trabajar contigo, así, y sobre todo conocerlos, que tú piensas que son así como, no sé, como si fueran unos reyes o algo así, porque los ves en la televisión y cómo actúan y esas cosas, y de repente que los tengas tan cerca de ti y los conozcas tanto por dentro como por fuera, pues es algo impactante, porque, y sobre todo a la hora de hablar con ellos, tú notas el cariño y el amor que te dan, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, es que ha sido toda una experiencia increíble, inolvidable para mí, que yo no lo voy a olvidar nunca. Y como os dije antes, para mí ha sido una de las oportunidades más bonitas que la vida me ha podido ofrecer. ¿En qué te parece a tu personaje? Mi personaje me parece, ¿cómo te diría? Pues es que yo el personaje de Pablo lo identificaba mucho conmigo, sobre todo con mi vida personal. Yo lo veía como, ya en la situación del personaje, yo me sentía como él. Entonces, yo me acuerdo que a la hora de estudiar el personaje de Pablo, pues todo lo que le pasaba era como que yo me veía reflejado en su vida. Entonces, pues me pareció un personaje muy entrañable. ¿Cómo te ves en la pantalla? Uf, la primera vez que me vi en la pantalla no me lo podía creer. De hecho, en el documental hay una escena en la que estamos Mónica y yo viéndonos por primera vez en la pantalla, y yo cuando lo vi yo me quedé impactado, porque era como si yo estuviese en una serie o en una película. Era tan real, era realidad lo que estaba viendo. Entonces me sentía, buah, como que qué pasada, o que no me lo podía creer. Era que estaba yo saliendo en una serie, en una película. No me lo podía creer. ¿Te ha gustado el resultado final de Más Cabida y Vida? Sí, por supuesto, me gustó. Y yo creo que, bueno, a mí lo que más me importaba no era lo que me gustaba a mí, sino que le gustase al público, a la gente. Y cada vez que la gente lo ve, y el público, bueno, pues lo ve, pues yo creo que quedan muy satisfechos, porque nos dan abrazos, fotos, nos piden selfies, la gente también llora, y yo es con lo que me quedo, con la respuesta del público. ¿Qué recuerdos te llevas tanto del documental como del corto? No entendí muy bien la pregunta. ¿Qué recuerdos te llevas tanto del documental como del corto? ¿Qué recuerdo me llevo? El recuerdo que más me llevo, para mí, en mi opinión, el cariño, la paciencia, el respeto y conocer a una gente maravillosa, es lo que me llevo. Pues Oscar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias, muchas gracias. Si yo amo lo diminuto, ¿y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, somos llegamos al final de Lecha de Papas de hoy con Rubén Ríos. Chicos, ¿queréis despedir? ¿Queréis decirle una última cosa a Rubén antes de irnos? Sí. Todo tuyo, Antonio. Rubén, que muchas gracias. Nada, hombre, gracias a ti por ese ímpetu, esa energía y por hacerme pasar una hora tan agradable. Pues a Sandra, cómo no a ti también, Antonio, a Jean-Pierre y a Margarita y, por supuesto, a Javi, a todas esas personas que nos están escuchando. ¿Alguien quiere decir algo de los demás? Sí que tienen ganas de decirlo, venga, vamos. Quiero que me despidáis bien. Que nada, encantada de conocerte. Igualmente, Margarita. Aquí se ríen así. Ya ha empezado la vergüenza y ya se apodera de ello. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias. Y lo que hemos hablado antes fuera, mucha suerte para los Goya, que me dijiste que somos candidatos, que ahí candidato, a los Goya. Y seguro que sí, que muy bien, que pronto te veremos en la gala, que el año que viene es en Sevilla, creo, ¿no? Sí, poco a poco. Sevilla. Ahí andamos y nada, recordaros que el 23, el 24 y el 25 estaremos en Sala Artis Metropol, es el metro Acacias, en calle Cigarretar 6, y id a disfrutarla. Muy bien, pues nos vemos el viernes que viene y a pasar buen fin de semana.